Llegamos al día sábado, al séptimo día de la semana, un día tan especial en el cual Dios separa para ti y para mí. Un abrazo muy grande a la distancia y que Dios nos bendiga antes de ir a la iglesia. Hoy quiero saludar de una manera muy especial a Óscar Aguilar y a toda su familia que se encuentran en Nueva York. Ellos nos escuchan diariamente y desde aquí un abrazo muy grande. Gracias, Óscar, porque cada mañana escuchas los devocionales con tu familia y sé que es un alimento espiritual para cada miembro de los tuyos. Un abrazo a la distancia y bendiciones. El día de hoy, la matutina de jóvenes nos trae: felices los que anhelan ser buenos. El texto bíblico se encuentra en Mateo 5:6 y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos anhelamos un mundo en el que impere la justicia. Estamos cansados de ver que el hombre decente, trabajador, inteligente, es explotado por gente sin escrúpulos que únicamente le interesa llenar sus bolsillos a cualquier precio, sin importarle las personas que usa para cumplir sus fines. Nos indigna ver cómo aquel asesino o ladrón o estafador anda despreocupado por las calles, mientras que los familiares de una víctima de manos homicidas o las personas a quienes les han arrebatado sus bienes tienen que tratar de reconstruir su vida lo mejor que puedan desde las cenizas del sufrimiento y la angustia. Pero esto no siempre será así. Dios está guiando la historia hacia el punto cumbre de que, por medio de la segunda venida de Cristo, en gloria, intervendrá definitiva y poderosamente en la tierra para acabar con la injusticia y el sufrimiento. Esta es la promesa de la palabra de Dios. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. No obstante, para que este mundo sea feliz y lleno de justicia, los que accederán a él tendrán que ser gente justa, recta, bondadosa, íntegra, porque de otro modo echarían a perder ese mundo nuevo y justo que Dios está preparando para sus hijos. Es que la justicia social nunca será posible mientras quienes componen la sociedad no sean personas justas, buenas de verdad. En último análisis, el pecado es la causa última de toda injusticia social. Por eso, tener hambre y sed de justicia no tiene que ver solo con anhelar la justicia social, sino sobre todo desear y luchar para conseguir la justicia interior, es decir, la bondad, la pureza y la rectitud que Dios quiere producir en nosotros mediante su Espíritu Santo. Tener hambre y sed de justicia significa reconocer que somos pecadores, reconocer el mal grosero o sutil que hay en nosotros y desear el perdón y la aceptación de Dios. Significa suplicar que el Espíritu Santo nos limpie, nos transforme y nos llene de la bondad, la pureza y la rectitud que habitan en Jesús. Que Dios nos ayude a siempre ser justos en esta tierra. Que tengas un maravilloso sábado, querido amigo, y te espero mañana.